empiezan a preguntar las dos mujeres que van saliendo si han topado una llave. Unas se ríen, otras no responden, y las que mejor lo hacen las desconsuelan con decir que no lo han visto. Acaban de salir todas, ya es boca de noche, van a la tienda de enfrente y compran una vela. El relato de Juan de Zabaleta tiene unos tintes misóginos por momentos, ¿no? Hablando de las mujeres que están todo el tiempo riéndose, que se ubican mal, que van a pasar el tiempo, quizás más que a ver la comedia. Y es bastante interesante porque nos ubica un poquito esto de los roles diferentes que ha tenido el teatro, los distintos tipos de teatro uh-huh. a través del tiempo. Texto que se escribió en 1659. Fíjate vos, hablábamos, nos habíamos ido muy atrás con el teatro y algunos podrían decir, ah, qué exagerada, tan atrás para hablar del teatro. No, sin embargo, ese texto fue pensado y escrito en 1659. Pero no es el único elemento, tipo de teatro que queremos traer a esta mesa hoy, porque yo, bueno, me preguntaba, ¿no? El teatro es, como bien decía Cecilia, palabras, gesto, escenografía, sonidos, música, un actor, un escenario, la gente. Pero ¿qué pasa si no alguno de esos elementos falta? ¿Quiere decir que no hay teatro? No, por ejemplo, existen propuestas actuales donde se elimina a propósito alguno de esos elementos y se pone en juego la creatividad. Por ejemplo, una de esas formas es el teatro ciego, que es un tipo de teatro que surge hace poquitos años en Argentina, que es una propuesta en la cual uno presta atención al resto de sus sentidos. Uno entra a una sala oscura donde no ve absolutamente nada y lo que juegan son sonidos, son olores. También por momentos, si hay lluvia, llueve, hay agua. Es una propuesta muy interesante que tiene también un sentido de integración, porque muchas de las personas que forman parte de los elencos del teatro ciego son personas no videntes y también como forma, digamos, en la que un no vidente puede disfrutar de un espectáculo artístico que está principalmente destinado a la vista y que acá se cambia, digamos, los roles hacia otros sentidos. Uh-huh. Y ese cambio de roles o esa integración tiene mucho de lo que es la gente de una comunidad, de un barrio. Trae mucho lo que tiene que ver con el teatro popular, callejero, el teatro hecho por los vecinos. Uh-huh. Y queremos escuchar algo que nos cuenta una de las integrantes de Catalina Sur, que nos cuenta de qué se trata esta experiencia y cómo surgió. Catalina Sur nace hace 25 años en la mutual de una escuela de nuestro barrio. Nace a raíz de una choriciada organizada por los padres después de la dictadura militar argentina, que se reunían para reivindicar los valores de juntarse, de estar juntos para hacer cosas artísticas de los vecinos, para los vecinos. Y en base a esa inquietud nace este grupo de teatro callejero. Que de a poquito fue creciendo hasta ahora tener su teatro propio y ser en total más de 500 personas las que lo componen. Su lugar argentino es una obra que nace en 1998. Cuenta la historia argentina durante 100 años de historia, desde 1930 hasta un posible 2030. Todo visto en el centro de la pista de un club de barrio, el Fulgor Argentino. Ahí pasan los 100 años de historia, lamentablemente las diferentes épocas, bailes, estilos, peinados, maquillajes se van viendo interrumpidas por las diferentes dictaduras militares de nuestro país. Están entrando tanques a esta pista de baile y así, unida por una historia de amor, se va contando la historia de nuestra Argentina. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Red Eco Alternativo.